Miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 6. Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar las enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y curando enfermos en todas partes. Palabra del Señor. Hoy vemos a Jesús convocando a los 12 apóstoles y enviándolos a misionar. Esta misión, que tendrá dos momentos: primeramente irán a misionar en Israel, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y luego la misión se hará más universal, por todo el mundo. Sobre todo esto será claro a partir de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. Ahí la misión se hará más universal. Cristo nos enseña en qué consiste misionar. La misión es anunciar el reino de Dios, que ya ha llegado con la persona de Cristo, o sea, anunciar a Cristo como Salvador, como único Redentor de los hombres, curar enfermos, enfermos espirituales y enfermos físicos. La misión además consiste en expulsar demonios, y esto en sentido amplio, no solamente los exorcismos que los exorcistas hacen, sino también cuando uno vive en gracia, cuando uno predica la vida de la gracia, expulsa demonios, cuando uno enseña la verdad a los demás, está expulsando demonios, porque el demonio no es la verdad, es el padre de la mentira. Bueno, esto es lo esencial en la misión de la Iglesia. Y también podríamos agregar a esto la enseñanza, el bautizar, como dirá Jesús al final del capítulo, perdón, al final del Evangelio de San Marcos. Jesús dirá: vayan por todo el mundo a misionar, a enseñar a todas las naciones, habla de la enseñanza, y a bautizar, es decir, la celebración de los sacramentos, como parte esencial de la misión. La Iglesia está para esto, y es esta la misión de la Iglesia: curar, predicar, enseñar, celebrar la fe. La Iglesia no está en el mundo para construir casas, darle techo a la gente. Esa no es la misión principal de la Iglesia. A veces la Iglesia lo hace, en algunos lugares, pero esa no es la misión principal de la Iglesia, ni tampoco de los sacerdotes. El sacerdote no está principalmente para construir casas o hacer comedores. Eso tendría que hacerlo los intendentes o los políticos. Lo que pasa es que a veces no lo hacen, pero no los sacerdotes, ni la Iglesia como tal. No porque sea algo malo, de hecho a veces, repito, la Iglesia eso lo hace. Tiene comedores y ha construido casas, o construye, pero no es la misión principal. Por lo menos Jesús dice otra cosa en el Evangelio. Tampoco la Iglesia tiene una misión política para solucionar problemas terrenales de las personas, materiales. No es esa la misión de la Iglesia, hacer política. o enfilarse, enrolarse en tal o cual corriente política. La Iglesia eso no debe hacerlo. La misión de la Iglesia es más espiritual y apunta a la vida eterna y no a la mejoría de la vida terrenal. Aunque también lo hacemos en cuanto a Iglesia, como parte de la misión, la finalidad es preparar a las personas, disponerlas para la vida eterna, la cual se puede perder además. Por el pecado se pierde la vida eterna. Y la Iglesia entonces tiene que hacer todo lo posible para que las personas escuchen, escuchemos el mensaje y accedamos a la vida eterna, que es nuestro fin, el cielo. Y para eso hay que luchar contra lo que nos aparta del cielo, que es el pecado en nuestra vida. Eso es lo que la Iglesia tiene que hacer. Y no solamente, ni principalmente, mejorar la vida terrenal, económica o social de las personas. Eso compete más, repito, a los gobernantes, a los políticos, los cuales no siempre lo hacen con la mejor de las eficacias. Jesús dice además que los misioneros, los apóstoles, nosotros también, en cuanto miembros de una iglesia misionera, debemos no estar tan preocupados por las cuestiones materiales. No lleven alforja, ni dinero, ni pan, ni dos túnicas, ni bastón. Es decir, Cristo nos invita a confiar en la divina providencia. Dios provee de lo necesario para poder vivir, subsistir. No debemos preocuparnos demasiado por eso. Porque además una excesiva preocupación por esas cosas podría ser síntoma de avaricia y de falta de confianza en la divina providencia. Además, el Señor nos quiere enseñar con esto que la eficacia de la misión no depende de las cosas materiales. No es que la Iglesia es misionera y es atractiva a los ojos de los demás y genera muchos adeptos, discípulos, en la medida en que tenga muchas cosas materiales, ¿no? La eficacia de la misión no pasa por ahí. La Iglesia es exitosa, eficaz en la misión, cuando la Iglesia, es decir, nosotros, sus miembros, predicamos la verdad, para lo cual es importante una formación en la fe, porque para enseñar la verdad hay que estar formados. Y hay católicos, muchos católicos, ignorantes de la propia fe. Pero además de predicar la verdad, vivir la caridad, vivir el amor de Dios, eso es lo que genera atracción en los demás. Cuando sus miembros viven la verdad, viven el amor entre ellos, la caridad. Es la virtud, la santidad de los miembros lo que hace que una iglesia sea atractiva. Y no tanto la adquisición de tales o cuales cosas materiales. Dice finalmente Jesús que habrá quienes en la misión no quieran escuchar el Evangelio. Familias, pueblos, personas que se resistan al mensaje de Cristo. ¿Qué hay que hacer entonces? Jesús dice con una imagen, sacudir el polvo de los pies en testimonio contra ellos e irnos a otro lugar. Es decir, no hay que forzar la escucha del otro, no hay que forzar el diálogo. No siempre hay que dialogar con los otros, no siempre. cuando no hay disponibilidad para la escucha, cuando la otra persona no quiere escuchar a Cristo, la verdad, pues no hay que dialogar con esa persona sobre aquello que la persona no tiene interés o no quiere escuchar. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hacer silencio, rezar por esa persona, por su conversión, pero no intentar dialogar. A veces se habla mucho de las maravillas del diálogo en la cultura actual, la gran riqueza del diálogo, como si el diálogo fuera el primer mandamiento. Mandamiento número uno: dialogarás con todas las personas, incluyendo los demonios. No, bueno, el diálogo no es ninguna virtud, no es ningún mandamiento. A veces es muy bueno y saludable dialogar, y otras veces no hay que dialogar. Jesús lo dice hoy en el Evangelio: si no los escuchan, si las personas no están interesadas, no dialoguen, no se obsesionen con forzar una conversación que será inútil. Sigan viaje, sigan de largo, recen por ellos, y es eso lo que también hay que hacer cuando la iglesia ve resistencia en personas o en determinados ambientes para aceptar a Cristo. Ya Jesús está diciéndonos que siempre habrá personas, ambientes, lugares en donde el Evangelio sea o será rechazado. Bien, pidamos al Señor entonces que podamos ser buenos misioneros a la luz de estas enseñanzas, consejos, directivas. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.